Telefónica con Juan Brusino, el base de Libertad. Bueno, hola Juan, buen mediodía para vos. Te saludan Santiago Ortega, Franco Magistri y Fabián Pérez. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, me imagino que ustedes sumamente aliviados por sacarse la mochila de no ganar de visitante y porque de algún modo empiezan a encontrar el equipo después de todo lo que sufrieron en esta temporada extraña, ¿no? Sí, sí, como vos decías, viste, un poco más tranquilo de poder ganar de visitante, viste, de sacarnos la mochila de una pretemporada y inicio de liga no muy bueno, no ideal, viste, de lo que nosotros queríamos, pero bueno, sabíamos que si nosotros encontramos el equipo como en esos partidos y aprovechamos esta seguidilla que venimos teniendo de victorias, eso va a quedar atrás y vamos a hacer una buena liga. ¿Cómo está el equipo en sí después de este flojo arranque que ya de a poco están remontando? Creo que el equipo en sí tuvo una charla muy profunda. Creo que nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir por el tema de no tener un muy buen arranque y sabiendo y aprovechando cada momento de cada jugador en cada partido. Creo que eso hizo que en los partidos se vea un equipo más unido, más junto y pasándonos malas pelotas. Creo que eso fue fundamental para tener una seguidilla de partidos muy importantes ganados. Estamos hablando con Juan Brusino, que a partir de esta temporada es el hermano de Nicolás Brusino. Me imagino que hasta en algunas canchas te deben presentar así, ¿no? El hermano de Nicolás Brusino, Juan. Me ha pasado. En Concordia, creo, o no sé en dónde, me han presentado como el hermano de Nicolás Brusino. Pero bueno, contento por el Nico, más que nada. Claro, me imagino. ¿Hablas seguido con él? Sí, todos los días. La verdad que ahora con eso de los teléfonos y todo eso, cuando tenemos un tiempito, nos hablamos. Y encima, viste, que ahora él va a ser padrino de mi hijo, así que hay una comunicación mucho más fluida que antes. Así que preguntándome cómo va a estar el bebé y todo eso, así que por suerte con él hablo siempre. ¿Vas a ser papá? Sí, ahora en estos días. Estoy esperando. Mirá qué bien. El primero de los Brusinos, el primer minuto de todo, el primer partido, el primer todo, así que una alegría inmensa. Y estás, imagino que estás con la cabeza también ahí, ¿no? Sí, viste, esperando el llamado a ver cuándo me tengo que ir para Santiago, porque mi novia es de allá, viste, pero bueno, dentro de todo, con estas victorias, viste, se hace un poco más fácil y disfrutando mucho de todo. Qué dulce está la familia Brusino, parece que viene bien el año. Parece que viene bien el año, es cierto. Bueno, lo hablamos cuando nos vimos en el partido televisado en la banda, después volvimos a hablar, como que nunca el equipo estaba completo, pero ahora que llevan ya un par de semanas con el equipo completo, independientemente de que Alejandro no está, pero tiene el reemplazo, que es Cristian Amicucci, es como que se empieza a ver un poquito aquel Libertad de la temporada pasada, ¿no? Sí, claro, eso era la idea de Facundo cuando empezó el año, ¿viste? Tratar de seguir con la misma base y tener ese juego que habíamos terminado el año pasado. Por varios problemas no lo hemos podido hacer, pero bueno, ahora eso, ¿viste? Como grupo nos dijimos que eso tenía que quedar atrás, que teníamos que mirar para adelante porque jugadores tenemos, jugadores jóvenes hay, piernas hay, y era nosotros ponernos la cabeza dura y decir, vamos a ganar de local y quizás empezar a hacer buenos partidos para ver si llegar a cierre cerrado y llevarnos el juego. Ayer por suerte hicimos un partido en los 40 minutos excelente en defensa y en ataque y pudimos sacar una diferencia máxima. Sabemos que los partidos visitantes no son así, que son más trabajados, pero bueno, cuando ganás así y jugando bien, te da mucha más confianza, ¿no? Y ahora se viene un rival que no es directo, pero porque recién arranca esto, pero que están ahí con ustedes, que ustedes tienen 5 victorias, Atenas tiene 4 victorias, y también es otro buen momento para dar un zarpazo de visitante, ¿no? Sí, sabíamos que en esta gira, viste, como Instituto Atenas, eran nuestros próximos rivales a alcanzar o a dejar atrás. Sabemos que son rivales directos, que si queremos seguir escalando o subiendo posiciones, tenemos que ganarlo. Pero bueno, tampoco no es tan fácil, porque sabemos que de visitante es difícil ganar, pero convencido y sabiendo las cosas que tenemos que hacer para tener un funcionamiento como equipo y como te dije antes, ¿viste? Tratar de llegar a juegos cerrados y aprovechar la oportunidad que deja el rival para llevarte el juego. Creo que eso estamos muy convencidos y se habló mucho antes de venir a esta gira. Chicos, y por el tema de las paperas en sí, vos tuviste paperas, ¿no? Claro, sí, yo fui uno de los afectados. ¿Y cómo fue estar ahí tan medio complicado? ¿Estuviste como alejado? Claro, son tenés 10, 12 días aislado, de que no ves al grupo, de que no vas al club, estás en tu casa, en la cama, ¿viste? Es algo medio complicado, porque encima, que si no te recuperás bien, te puede volver a pasar. Creo que, ¿viste? Fue una situación que de otros jugadores, 6 no afectó, ¿viste? No algo muy común en un equipo. Pero bueno, ¿viste? Eso ya lo tenemos que dejar de lado. Me costó arrancar, ¿viste? Me costó el inicio de la liga, pero bueno, ahora ya me estoy como adaptando, acostumbrando y tratando de hacer todo lo posible, ¿viste? Para que el equipo pueda ganar. Me imagino que además fue duro porque también tenías que estar alejado de tu mujer, ¿no? Que estaba embarazada. Claro, aislado, ¿viste? Ella se tuvo que ir por el tema del embarazo. Fue todo un tema, la verdad que por lo que he pasado fue todo un tema que, bueno, ya por suerte ya pasó y ya lo dejamos en el pasado, por suerte. Juancito, querido, lo mejor, felicitaciones por la victoria. Tienen un juego importante frente a Atenas de Córdoba para despegarse aún más del fondo de la tabla de posiciones. Hoy el récord de Chagüe es el peor, con 3 victorias y 13 derrotas. Después lo sigue Atenas con 4 victorias y 12 derrotas. Y vienen ustedes con 5 victorias y con 9 derrotas. De ganar ese partido, sacarían 2 de ventaja frente a Atenas de Córdoba y ya se entreverarían con los que están arriba, ya que Instituto está ahí con 7 victorias solamente. Y bueno, estarían dando pasos importantes y demostración de que la recuperación está en camino. Así que lo mejor para vos en cuanto al básquet, lo mejor para tu familia, que vengas querido con... ¿Sabés si es varón o nena? Varón. Bueno, ¿y cómo se va a llamar? Juan Pedro, como Gutiérrez. Juan Pedro Gutiérrez. Claro. Sí, mirá vos, bueno, bárbaro. Lo mejor, que venga con salud, que venga con suerte, un abrazo enorme. Dale, gracias. Saludos a todos ahí, muchísimas gracias. Y bueno, saludos a todos. Dale, ahí está. La palabra de Juan Brusino, el base de Libertad de Sunchales, que tuvo una buena participación en el partido.